Ella es una guacha fiestera, tiene su novio y lo reguampea. Tiene el celu canutado en la cartera, tira mensajes sin que nadie la vea. Y con las palmas arriba, arriba la mano arriba, todos los solteros con las manos bien arriba. Y las palmas arriba, arriba la mano arriba, todos los solteros con las manos bien arriba. Y otra vez. Ella es una guacha fiestera, tiene su nombre. Pasando por la repolleme bien la cola que te apoyo bien ahí atrás. Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Y baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja. Suavecito para arriba, dale para arriba, dale, dale más arriba. ¡Arriba! Y con las palmas arriba, arriba la mano arriba. Todos los solteros con las manos bien arriba. Y las palmas arriba. Pasando por la repolleme bien la cola que te apoyo bien ahí atrás. Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Y baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja. Suavecito para arriba, dale para arriba, dale, dale más arriba. Arriba.